muerte se han ayudado de perros adiestrados en la detección de cadáveres. La acusada, embarazada de 8 meses, ha dado a luz una niña la pasada tarde. Javier Ronda. Ha sido su hermana la que ha acompañado a los agentes de la Guardia Civil en los registros. Los trabajos de rastreo concluyen por parte de los investigadores para descartar cualquier nuevo hallazgo tras la inspección en 6 propiedades que tiene la familia en Pilas. Entre ellas, hay una casa en el centro del pueblo que ya no usaba la madre de la acusada, pero que a veces era frecuentada por la imputada, según los vecinos. La familia entraban y salía constantemente, cuando no era uno u otro, y ya le digo que incluso ahí se juntaban hasta para limpiar, vamos, abrían sus puertas, como si estuvieran haciendo un día normal, en una casa, vamos. Se esperan declaraciones de testigos en los juzgados de Sanlúcar la Mayor a partir de la semana que viene. Y vamos con los deportes del fin de semana, Antonio Rengel. Ya ha comenzado la jornada futbolística del fin de semana, tanto en primera como en segunda división. En primera división, esta noche el Osasuna se ha impuesto al Rayo Vallecano por 1-0. Le sirve al equipo navarro para abandonar los puestos de descenso momentáneamente. En segunda división, empate a 0 entre el Murcia y el Real Madrid Castilla. En primera mañana juega el Málaga en Getafe, destaca el clásico entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y también juega el Barcelona frente al Atleti Bilbao y el Valencia con la Real Sociedad. En segunda mañana, duelo andaluz entre el Jerez y el Córdoba. Los otros dos andaluces juegan el domingo por la mañana. El Recreativo ante la Ponferradina y el Almería en Santander, ambos a las 12. Y hoy también hemos tenido baloncesto. El Unicaja ha perdido en la Euroliga, en la cancha del Montepachi y Siena, 91-72, pierde el primer puesto del grupo el cuadro malagueño. En cuanto a las temperaturas, tenemos 12 grados en Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba, 4 en Gibraleón, en Huelva, y 7 en Chiclana, en la provincia de Cádiz. Son las 2 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. Aquí les escuchas. Porque estamos asistiendo a un crecimiento de la tensión territorial y de la tensión social. La educación como prioridad de todos y no como arma política de confrontación. Y también te escuchas. No hay una relación como antes, a lo mejor, que era más estricto, sino que ya los alumnos no se toman muy en serio a los profesores. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. ¿Sabes qué pasó el 4 de diciembre? En el año 1977, más de 1,5 millones de personas se manifestó en toda Andalucía para pedir la autonomía. 35 años después, esa autonomía es una realidad. En recuerdo de todos los que salieron a la calle aquel histórico día, 4 de diciembre en Canal Sur Radio. Tenemos memoria. Y esta es la tercera exactamente. A la carta. Jesús Muñoz en la realización y la coproducción de este programa. Por Antonio Carlos Santana, que también, lo mejor de Huelva, ha estado con nosotros en buena parte de los primeros instantes. Es a la carta que continúa adelante. Abrimos hora y abrimos teléfonos. De nuevo, 900-844-643-954, 46, 70, 57. Juan Carlos Calderón López de Arroyave. Así se llamó este santanderino, este cántabro, que nació el 7 de julio de 1938 y que ha muerto en Madrid el pasado 25 de noviembre. Compositor, productor, arreglista, hermanos también dedicados, con reconocimiento importante, igual que Juan Carlos, a otros campos, como son la escultura y la pintura, en el caso de Ramón y Fernando, respectivamente. Compositor de muchas y grandes canciones, esta fue una de ellas. Así nos quedamos con la música de Juan Carlos Calderón como homenaje en México con Luis Miguel. Hay que ser muy bueno para construir historias como esta, para reflejarlas en poco más de 3 minutos de buena música. Sentimiento, mensaje, buenos instrumentistas, buen cantante, eso desde luego, y excelentes profesionales en todos los pasos a seguir a la hora de confeccionar una canción brillante. Y esta sin duda lo es. El día.

pensaré ante vos, porque al verbo diste encarnación, yo pronuncio tu dulce nombre. Música de Silvio, el mismo que comenzó tocando la batería en los Mercury hace ya un montón de años, con Ray Palma, viejo amigo y compañero de esta casa, y todo como vocalista después de haber formado un primer grupo llamado Silvio y Luzbel. También fue crítico de cine en el ABC de Sevilla. Soy María, un tema de Pibe Amador, y este rezaré una canción basada en el Stand By Me de Benny King, pero centrada en la Semana Santa sevillana. Fue el líder de los diplomáticos hasta su muerte la mañana del lunes 1 de octubre de 2001. Ese día falleció Silvio, el mismo año en el que perdimos también a Anthony Quinn, Jack Lemmon, el actor Paco Rabal y el saxofonista norteamericano Joe Henderson. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, sus canciones, sus peticiones. 900-844-643 y 954-4670-57. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira, hola. Soy Conchi de Lucena. Hola. Estamos otra vez en viernes. ¿Has visto que pronto llega? Sí. Bueno, mira, ante todo felicitarte porque eres fabuloso, lo bien que lo haces todo, lo competente que eres para todos los que llamamos. Y sí, por eso. Y ahora quería pedirte a ver si me puedes poner la canción de Sellado por un beso, creo que era de Bobby Vinton, ¿no? Sellado por un beso, sé que se llama el título. Así que si me la puedes poner que no sea muy tarde, pues eso me gustaría, ¿vale? Muchas gracias y felicidades por todo. Buenas noches. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day. It's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see sellado con un beso. Bueno, siempre es mejor que una firma, ¿no? Algunas cosas. Estas son las canciones que forman parte de las vidas de nuestros oyentes, de sus recuerdos, de sus sensaciones, de sus emociones, de sus alegrías, de sus tristezas. Todo eso y mucho más es el alma de este programa. Ese es el hilo conductor cada madrugada. El sábado y también mañana en antena, el domingo hasta las 4. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. Bobby Binton hace un momento. El nombre real de esta estrella es Stanley Robert Binton, nacido en 1935 en Canonsburg, Pensilvania. Hola, soy Mari, quisiera también escuchar la canción Perfidia, el bolero de Nacho. Gracias. Bueno, pues de nada, Perfidia, hay muchas versiones, hemos escogido precisamente esta. Porque por Nacho no he encontrado absolutamente nada. Seguiremos intentándolo. ¿Está convencida, segura, de que es el intérprete? Perfidia. Vuelve a antena un mexicano excepcional, seduciendo. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. De ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de hablar. Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe? Exactamente la que nos pedía nuestra oyente, pero no está nada, nada mal. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, y con Jesús Muñoz en la realización y coproducción de todo este tiempo. Más músicas sensacionales en todos los casos. Ahí está. Estuvo hace un poquito tiempo Perfidia, Terciopelo Azul, con Bobby Binton. Y nuestro teléfono que sigue funcionando perfectamente. Abierto, ya saben, 24 horas al día. Pueden llamarnos en cualquier momento de cada jornada, cualquier día de la semana. Sí, buenas noches, Juan Antonio. Hola, mira, soy Antonio, aquí desde el Coronil. Mira, me gustaría que me pusieran un temita, si puede ser, de Leonardo Flavio, bien el titulado, Hoy corté una flor o Fuiste de un verano, uno de los dos. Te lo agradecería mucho. Muchas gracias. Nada, a ti por llamarnos. Hemos estado buscando desesperadamente esa canción y la que hemos encontrado de Leonardo Flavio es esta. Ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó. Qué desastre de relaciones, ¿eh? Mire que es difícil. Cuando se consiguen, dicen los científicos, que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que dura el amor entre un año y medio y 4 años. ¿Ustedes creen en eso? Hola, buenas noches. Soy Araceli de Lucena. Ya quería que me pusiera la canción de Amada Más de Camilo VI, ¿vale? Vale. Recuerdo muy bonito. Buenas noches, gracias. Ven ustedes, ya estamos otra vez hablando de amor. Camilo VI y uno de sus brillantes éxitos. ¿Qué voz tenía este tipo, desde luego? Yo no tengo alas para decirte mis heridas, y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío, sería. Amo asomar mi soledad, y hasta los cristales del silencio lloran silencio. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Con Camilo VI. Hay más canciones pendientes, además de Camilo, incluso relacionadas con una de sus grandes obras, que fue, ni más ni menos, lo recordarán seguro, Jesucristo Superstar, hace ya mucho tiempo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Nos queda un poquito menos de hora y media, así que vamos a aprovechar el tiempo. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Juan. ¿Me puede poner, por favor, Tierra extraniera de Luciano Taioli? Permítame dedicarla a la memoria de mi padre, Efizio Zulli, que, aunque emigró muy joven de Italia, jamás la olvidó. Muchas gracias. Vamos con Non mi dire ci sei, Luciano Taioli. Es lo único que hemos encontrado de este músico. A la carta. Non mi dire chi sei, il nome che hai per me non importa, adesso che sei qui desidero che tu rimanga accanto a me oltre la vita. Non mi dire chi sei, sei il nome che hai ci può separare. Da oggi, se tu vuoi, fin tanto che vorrai, saremo solo io e te. Inseguo sogni fantastici, perdendomi tra le nuvole, perché tuo amore è impossibile. Sei. Non importa il tuo nome, non dirmi chi sei. Tu sarai l'amore. La música que llegaba desde Italia hace un instante con Luciano Taglioli, aquí en este programa que conocen muy bien. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Marisol, niña prodigio, de la España de los años 60. Películas musicales, y, bueno, cantando desde que era muy pequeña. Alguna incluso fue dirigida por el actor Mel Ferrer. Ya en edad adulta realizó algunos trabajos con directores como Carlos Saura. Decidió un buen día desaparecer de la escena, vivir discretamente y retirarse a su Málaga. Buenas noches, soy Manolo, del Caduete. Hola, Manolo. Mira, a ver si podemos escuchar a Marisol en el tema Háblame de Paz. Muchas gracias, bueno, la dedico a todo. Un saludo fuerte para el Caudete, la provincia de Jaén. Esta es la música de Marisol. Y esa es esa canción, Háblame del Mar, Marinero. Desde Málaga, desde la Costa del Sol. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, háblame. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar,

esta torpe selva, fin de siglo. La música de Cómplices, sí señor, un grupo musical clásico ya en los 90. Pop y rock, los territorios que conocen perfectamente los dos miembros de esa banda. Nacían en 1987 Teo Cardalda, María Monsonís, juntos. Dentro y fuera de la música, Teo venía de los golpes bajos, como todo el mundo recuerda. Se unió a María y así juntos editarían su primer disco allá por 1988, Manzanas fue el nombre, destacando canciones como Dama del Río o Serás mi cómplice. Hola, me gustaría, mi nombre es Julia, me gustaría escuchar de Nicolás Di Bari, Il Cuore. Ah, gracias. El corazón de un gitano, Il Cuore uno zingaro. Una voz impresionante. Nicola Di Bari, seductor habitual también hace años, en Italia, en toda Europa o en buena parte de ella, y por supuesto aquí en España. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi e già notte, tenere lasciami giù, mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha il cuore. E si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore lo zingaro e va. Catene non ha, il cuore lo zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. Nuestros oyentes llevan razón, disfrutan con estas canciones porque hacía tiempo que no sonaban en la radio. Il cuore è uno zingaro, corazón de gitano, Nicola Di Bari. En realidad, alguien, un gran, un brillante cantante que se llama Michel Scomegna, que nació el 29 de septiembre de 1940, hace 72 años en la ciudad de Zapoleta, que está en la provincia italiana de Foggia. Ganador en sendas ediciones consecutivas del Festival de San Remo, las de 1971, gracias a esta canción precisamente, y en 1972 la segunda con el tema Los días del arco iris. No, no es que me he retirado, es que no grabé más discos, más temas, porque estaba caminando por el mundo, me quedaba siempre poco tiempo, y al lado de todo tengo una familia muy grande.

Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, oh, oh Georgia, Georgia, no peace I find, just an old Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Es una canción impresionante. Como fue él, Ray Charles Robinson, una gran estrella, desde luego. Nació en Albany, en el estado de Georgia, precisamente, pero se fue inmediatamente a Greenville, a Florida, para quedar totalmente ciego a los 6 años como consecuencia de un glaucoma, un proceso que sufriría al menos durante 3. Después estudió piano clásico, clarinete en el Colegio Estatal para Chicos Ciegos de Santa Agustina, en Florida, hasta el 45. Tras la muerte de sus padres y antes de marcharse a Seattle, a Washington, después de trabajar en muchos locales del estado con algunas bandas, creó su primer grupo musical, era 1954, ni más ni menos. Una formación que llegó a ser muy popular, muy conocida, que además protagonizó numerosas apariciones en algunas películas y programas de televisión hace más de 50 años. Su primer gran éxito en listas de rhythm and blues se llamó Baby, Let Me Hold Your Hand, Chica, Deja Que Te Coja La Mano, allá por 1951. En aquellos años trabajaría con Lowell Fulson acompañándolo en escena para irse a Nueva York y después a New Orleans como pianista y arreglista. Georgia on My Mind, un clásico que no es suyo y que fue popularizado en 1931 por Frankie Truebauer, que se convertía además hace algunos años en el himno del estado norteamericano de Georgia. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con más música, menos de 3 minutos de las 3 de la madrugada. Buenas noches, Juan Antonio, soy Pastori. Si no le muy bien, si le no le importa, me podría poner Angustia de Mina. Muchísimas gracias. La que hemos encontrado es Ancora. Note alta e sono sveglia. Mina hasta las noticias. Sei sempre tu il mio chiodo fisso. Desde Italia. Insieme a te ci sta. Meglio. Più ti penso, più ti voglio. Questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene, io ti perdo. 3 de la madrugada. Noticias. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha pedido su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo para dar explicaciones por la no revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, una medida que provocará que casi 9 millones de pensiones no suban para poder compensar el IPC. Una medida que ha provocado ya el rechazo del grupo del resto de grupos parlamentarios. Desde el PSOE se considera la medida un nuevo engaño a los ciudadanos y otro incumplimiento del programa electoral del Partido Popular, que hasta ahora tenía precisamente a las pensiones como una línea roja que no podía traspasar. Así lo decía Óscar López, secretario de Organización Socialista. Hace tiempo que el gobierno viene diciendo que sí cumpliría la ley. Pues bien, el gobierno de Rajoy ha vuelto a mentir gravemente. El gobierno ni siquiera actualiza las pensiones mínimas. El gobierno está empobreciendo a los mayores.